Se solicita a los señores que no desean bailar, desistan de estar frente a sus receptores, pues llega el gatito Coco con Agüita de Coco, la mejor música salsa para bailar. Hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Besito pa' ti. Muy pero muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo Agüita y Coco conmigo, con el gatito Coco. Agüita y Coco, Canela y Ani. Ese coco que tú tienes, negrito lindo, negrito, vamos. Besito de coco, nena, canela y aní. Mi bravura no es de bravo, pero yo te invito a ti a que pruebes mi coquito que está sabrosito y rico. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Besito de coco, nena, canela y aní. Si quieres que yo pruebe, que tendrás que probar, chicos. Agüita y Coco hasta las 9 de la noche conmigo, con el gatito Coco, aquí por frecuenciaweb.com. Llegó quien te dije aquí, a Gatito Coco y allá no, ¿quién, sino ustedes aquí, en esto que hemos dado en llamar, Agüita y Coco. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti. Soy Gatito Coco. No me bajen más, negrito linda, negrita linda. Vamos a coger a una negra linda y bailar toda la noche, hasta las 9 de la noche. Acuérdate, acuérdate que esto es un viernes 31 de mayo, a entrar en calor hasta que las velas no ardan. Estamos haciendo la preparación para que una noche inspiradora, para que vos, tú mi negra linda, tú mi negro guapo, vamos a hacer un guarapo con un poco de guarapo, caña, un poco de caña, aplastada caña, y hacemos ese guarapo lindo, ese guarapo con un poco de ron, y hacemos un buen mojito en esta tarde de viernes con Agüita y Coco, conmigo, con el gatito Coco. Agüita y Coco, conmigo, con el gatito Coco. Me está cansando esta coordinación. Para la semana que viene vamos a ver si la cambiamos un poco. Así hacemos más guatita y coco. Besito pa' ti, besito de coco, nena, canela y anís. Este besito de coco que canto pa' ti, es pa' que baile la salsa que yo traigo aquí pa' ti, pa' mí. Besito pa' ti, mi nena, besito pa' ti, besito de coco, nena, canela y anís. Ya tenemos mucha gente, mucha gente que conectada en nuestro Facebook de la radio y también lo tiene abierto en el operador técnico, que es el señor Néstor Benítez. Están aquí, están todos conectados, escuchando esta agüita de coco conmigo, con el gatito Coco. Y mientras damos tiempo a la gente que entre lindo, te vamos diciendo que para comunicarte con nosotros lo puedes hacer a través del 15-6554-1867, 15-6554-1867. Y de esa manera nos podrás mandar muchos mensajitos diciéndonos, estoy con mi nera linda, haciéndole el... un zarandeo, un guasozón lindo con minera en esta noche de salsa, este viernes. Lo puedes volver a escuchar también el domingo. Guárdate aquí por frecuenciaweb.com. También lo puedes hacer a través de nuestro Facebook, que es Frecuencia Web Facebook. Lo buscas así, Frecuencia Web, y vamos a estar ahí presentes. Y vas a ver una computadora con un micrófono. Soy Gatito Coco. Vamos, señoras y señores, comuníquense. Pídenme todo lo que ustedes quieran. Ya hay gente que está escribiendo. Mucha gente en este programa que hemos dado en llamar Agüita de Coco conmigo, con el Gatito Coco. Sí, llegó quien te diga aquí, el gatito Coco que te invita a compartir 2 horas de salsa, pura salsa, la más buena, la más rica. Y hoy vamos a tener un grupo de guaguazón loco, guaguancó, vamos a ver cumbia, vamos a ver guaracha, vamos a ver todos los merengue, mucho merengue. Vamos a tener en el día de la fecha aquí conmigo, con el gatito Coco, en esto que hemos dado en llamar Agüita de Coco. No estoy solo porque también tiene abierto el Facebook Néstor Benítez, y ahí lo puedes buscar como Néstor Javier Benítez. Si sos amigo de él, él te acepta, si no, no sé. Mi nombre es el Gatito Coco y estamos aquí haciendo música salsa. Y en el primer bloque, lo que vamos a escuchar, vos que tanto me pides, un poco de la negra Azúcar, la negra Celia Cruz, que nos van a traer 3 temas de aquellos que a vos te gustan tanto que me los pides todas las semanas. De aquí empezamos con un tema medio quenchi, medio tranquilín para la negra salsa era del mundo, nada más que la negra Celia Cruz, que nos va a inventar Lágrimas Negras. Y después vamos con el Oye Cómo Va. Y por último, una sorpresa, la negra tiene tumbao. Seguimos conmigo, con el gatito Coco, aquí por frecuenciaweb.com. Sepas del llanto mío y

mermelao. Otra como esta yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero. Sin ti me muero. Me hace falta más que mi corazón. Otra no quiero. Si no estás siento desesperación. Sin ti me muero. Siempre mal de ser a mi tocación. Tienes tumbao. Ándate de chino, no camina en el lao. Diosa de la noche, tú estás como el melao. Otra como esta yo nunca he encontrado. Esta negrita tiene tumbao. Todo la sigue por su caminado. Esta negrita tiene tumbao. Todo la sigue por su caminado. Esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado. La bien apretado, apretado, apretado. Azúcar. La negra tiene tumbao. Tiene tumbao, tiene tumbao. Y no camina de lado. Tiene tumbao, tiene tumbao. Ay, tumbao, ay, tumbao. Nunca camina de lado, de lado. La negra tiene tumbao. Tiene tumbao, tiene tumbao. Al cielo para bajarle un montón de estrellas. Soy el gatito Cola. Estás escuchando a Wite Gang. Yo no sé por qué razón canta. Muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí seguimos con el Agüita de Coco, conmigo, con el gatito Coco. Si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través del 1565-541867. Ahí te va a atender Néstor. El operador técnico de la día de la fecha es Néstor, está ahí abajo los controles. Así que si todo esto sale mal, es culpa suya. Néstor Javier Benítez. Mi nombre es el gatito Coco. Y estamos ahí disfrutando mucha salsa, salsa, salsa aquí por frecuenciaweb.com. Estamos ahí escuchando un poquito de esa salsa rica, rica salsa con azúcar. Azúcar Celia, la negra Celia Cruz, que vive en nuestros recuerdos. Ahora se va a cumplir un poco más en estos días, así por el mes de junio, un aniversario, el 10º aniversario de la muerte de la negra Celia Cruz, que estuvo ahí visitando la Argentina en varias oportunidades. Tenemos muchos saludos, me dice Néstor, ¿no? ¿A quién? ¿A quién? A ver, ahí tenemos. Te están mandando temas, veo. Un beso grande al señor Germán Adrián Echeverry, que está ahí escuchándonos, sintonizando frecuenciaweb.com. También está ahí presente con muchas. Dice que estuvo escuchando David Guetta. Nosotros escuchamos salsa. Salsa, salsa, la pura salsa. Salsa tuya, salsa mía, salsa guarapa, guarapo, guapo lindo. Ahí estás escuchándonos. Y mientras tú estás preparándote su mojito, ¿por qué no también un daiquiri? Daiquiri, el verdadero daiquiri, que es con limón. Ron, limón. Y ahí un poco de azúcar. Y ya tenemos un daiquiri lindo. Un Cuba Libre, porque no, nunca está de más. Nunca está de más un Cuba Libre. Estamos preparándonos para esta noche. Esta noche es pura salsa, haciéndonos el aguante hasta las 9 de la noche. Y si quieres escuchar de nuevo este programa, pero ahora sí, en diferido, ¿no? Porque ahora estamos en vivo. Para que veas que estamos en vivo. Son nada más ni nada menos que las 7:30 minutos exactos. No, señores, usted si quiere escucharnos el domingo lo puede hacer a través de Frecuencia Web, que va a estar ahí todo el programa completito a partir, eso sí, de las 9 de la noche, después de la vieja Elsa que viene con su salsa. Primero vienes así, todo calentito, chiquito. Oye, niño, oye, chico, agarra a tu niña y ponte a gozarla. Y escúchame a las 9 de la noche. Haz todo lo que tengas que hacer antes, previo, así después te mueves bien, descarga todo. Soy yo, Tito Coco. Bueno, estamos escuchando a la Negra Celia Cruz y no vamos a dejarla de escuchar a la Negra Cruz, sino que también vamos a escuchar ahora, pero a dúo con el señor Willy Colón en Matamoros. Señoras y señores, esto es así. Venga. Y acuérdate, hoy. Vamos a tener con nosotros, señoras y señores, nada más y nada menos que muchos merenguitos, merengue. 15-6-5-5-4-1-8-6-7. Y le mandamos también saludos, más saludos tenemos aquí, sí señora, muchos saludos. Saludos también a la señora Romina Romero, que está ahí escuchándonos a través de frecuenciaweb.com. Y vamos a estar ahí pasando mañana, me parece, mañana va a estar por ahí Néstor, a ver si se hace algo en ese cabello que tiene, después de su programa, que tiene mediocres a las 10 de la mañana, va a estar siendo para los lados San Miguel al spa tiro de la señora Romina Romero para hacerse algo en su cabeza. Así que atentos que vamos a andar por la ciudad de San Miguel. Señoras y señores, ustedes están mereciéndose un tema más. Sí, muchos temas esta noche, aquí en esta noche de salsa con el gatito Coco, conmigo. Y vamos a escuchar la Negra Celia.

tiene destino cierto de vivir amargos recuerdos en su propio infierno. Soy el gatito Kanga. ¿Estás escuchando? Agüite Kanga. Candela, candela, me quemo a él. Ay, candela, candela, candela, me quemo a él. Puso un baile, una jutilla, para una gran diversión. De timbalero un ratón, y alera valga un día. Ya ves lo que has hecho, ha vuelto mi mundo al revés, mataste el amor que encontré. Y seguimos escuchando un poco de salsa, qué bueno que estuvo la salsa, y de fondo lo tenemos al señor Willy Colón junto a Rubén Blades y haciendo celos. Y antes estábamos escuchando en este Agüita de Coco del día de la fecha a Willy Colón en primer lugar con Celia Cruz y son matamoros, el que coge su pilón, el que el pilón, ¿sabes lo que es el pilón? El pilón no es nada más ni nada menos que el choclo, hijo, el choclo es el pilón. Y después veníamos con Willy Colón y Rubén Blades también, en el gran varón ahí escuchándolo a el señor Willy Colón. Una historia que aquí en Argentina ha venido con una elección en cumbia. Una canción que la han destrozado. Soy gatito caca. Seguimos aquí conectados con Germán Echeverry, con la señora Romina Romero y el señor Oscar Martín Rayo, que nos hace inscrito a Face, a Frecuencia Web, ahí el programa Guaita Coco, con mucha gente. Lara Garro también está ahí, Lara Garro, María Leonor Singolani también está ahí dando vueltas con esto que hemos ido a llamar Agüita de Coco. Una propuesta linda, una propuesta. Nos está mandando muchos temas el señor Germán Echeverry, que nos está diciendo que le gusta la salsa, al igual que no le gusta mucho la cumbia. Coincidimos en esto, porque soy gatito caca, y al gatito coco no le gusta la cumbia. Bueno, señores y señores, estamos aquí escuchando cada vez más, y nos mando temas y más temas y más temas, señores. Germán Echeverry, señores y señores, me acuerdo de Chichi Peralta, me dice, sí, cómo que no, lo tenemos, a Chichi Peralta, que es ídolo, me dice. Vamos a ver si después tenemos un temazo de Chichi Peralta. Pero antes de eso, vamos a estar recordando los números de teléfono para que se comuniquen con nosotros a través del 15-65-54-1867. Ahí recibimos todos los mensajes que usted quiera de enviarnos, pedirnos temas, así como hace Germán Echeverry, que nos está pidiendo a Chichi Peralta, que lo vamos a tener, vamos a poner. Acuérdense, este programa usted lo puede escuchar el domingo a partir de las 9 de la noche después de la llegada del Seguí por frecuenciaweb.com. Más allá de eso, también lo puede escuchar en estos días. Néstor lo va a estar subiendo al blogspot de la radio. Si no, pueden visitar también a nuestra página web, que es frecuenciaweb.com. Ahí en Wix lo puede estar buscando. Vamos a estar siempre actualizando. Y van a mi blog. Ustedes van a la parte que dice podcasts. Ahí dice podcast. Y usted cliquea en mi programa, Agüita de Coco. Y usted puede bajarse este programa para usted poder llevárselo en su iPad, en su iPod, en su MP3, MP4, MP5, en cualquier lugar lo puede escuchar, o escuchar mismo en cualquier momento. Ahí Néstor lo va a subir, siempre lo sube a tanto todos los programas de esta producción que es de mediocres, el programa que conducimos los días sábados, a partir de las 10 de la mañana, y se repite el sábado a las 7 de la tarde, y se repite el lunes a las 7 de la tarde también, aquí por Frecuencia Web. Y también nos pasa también nuestro amigo Diego Cruz Fabrique, que nos está transmitiendo desde la ciudad del DF en México. Y en México nos está transmitiendo el señor Diego Cruz Fabrique, que nos transmite en su página web de Radio Tudial.net. Así que, señoras y señores, esto es nada más ni nada menos que Agüita de Coco, señores y señores. Está ahí la cortina característica de este programa, que es el quinto, el cuarto, no sé, no me acuerdo. Soy Gatito de Coco, el cuarto programa de Gatito de Coco en Agüita de Coco. Mi nombre es Gatito de Coco y vamos a estar ahí escuchando un poco más de salsa. Y si de salsa se habla, vamos a escuchar a un señor que estuvo aquí por Argentina el día 26 de abril, aquí en el Teatro Gran Rex. Y estamos hablando nada más ni nada menos que, señores y señores, el señor Oscar de Reón. Y yo me puse de así como que quería este sí o sí, porque tenía ganas de escuchar el tema, que es el tema de la presentación de este programa, ese Gatito Coco, que es nada más y nada menos, qué bien lo baila usted. Y vamos a ver cómo usted está bailando, usted, señora, señor, con su pareja, ahí en la noche de este viernes de salsa del 31 de mayo del 2013, cuando son las 19 horas 49 minutos, casi ya se nos va una hora de programa, y el pescado sin vender. Tenemos mucho. Y esta noche, agarrate nera, esto es merengue también. Vamos primero con el señor Oscar de León con Qué Bueno Lo Baila Usted. Olvídala.

Soy el gatito con. Estás escuchando Agüite Ganga. Bésame mucho. Ilsa Verdinoto. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame. Bianca, vení acá. Bésame mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Bianca, aquí por frecuenciaweb.com. Bésame, bésame mucho. Repite, domingo 19 horas. Romulo Romero. Bianca, vení acá. Sacramento Cabral 206. Departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Johnny W. Miguel Torín y Arrobas nos da su copa derramada. Viernes, 21 horas. Aquí. Una copa derramada. Aquí, por frecuenciaweb.com. Repite. Marisa Villegas y Néstor Benítez son mediocres. Sábados, 19 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Así soy yo. Repite, lunes, 19 horas. Estás escuchando frecuenciaweb.com. Soy el gatito con. Estás escuchando Agüite Ganga. Seguimos aquí en Agüita y Coco. Estamos, son las tanto como las 8:07 de la noche aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y estamos viviendo un poco más de salsa aquí con todos ustedes. Saludos a Mary Urbeski, que nos manda saludos aquí a través de frecuenciaweb.com. También estamos con la señora Verónica Elizabeth Urbeski, es la que, y Mary Ojeda también nos está saludando, igual que la tía Leo, que está ahí prendida como siempre. Oscar Martín Rayo también, Lara Carro y Romina Romero también está ahí dando vueltas con el señor Germán Echeverry, que nos están mandando y nos están pidiendo cada vez más música salsa aquí en esta noche de Agüita Coco. Si te queremos comunicar con nosotros, puedes hacer el 15-65-54-1-8-6-7. Ahí estaremos pendientes de tus mensajes y de todo lo que tú quieras escuchar esta noche de salsa aquí en la noche del viernes de Buenos Aires. Acuérdate que este programa lo puedes escuchar el día domingo a partir de las 9 de la noche aquí aquí por frecuenciaweb.com. Si no, lo puedes bajar desde la página en Wix de frecuenciaweb.com. Ahí estaremos subiendo el programa nomasito mañana ahí. Ni bien se nos pase esta resaca que tenemos junto a estos mojitos que estamos tomando, esta caña brava que estamos haciendo aquí en esta noche de salsa en la frecuencia web.com. 1565-541-867. Y estuvimos escuchando antes al señor Oscar de León, que estuvo con, a ver, que tuvimos, teníamos, qué bueno ver usted, ese tema que habíamos escuchado al principio, que teníamos ganas de escuchar, con Melado Caña ahí para bailar un buen casino, y después Ben Morena, dile tú a tu chica, Ben Morena, y ponte a bailar esta salsa rica que estamos escuchando. Y como tus deseos son órdenes, señor Echeverry Germán, como es amigo de Néstor, va ahí un tema de Chichi Peralta, que era la así guapa, así que para ti, negra linda, para ti, guarapo, y mucho ron, así hazte un mojito y después mójala. Okay.

escuchando a Agüite Ganga. Viene, viene, viene, viene, viene, ahí seguimos con el Agüita del Coco. Y estuve escuchando antes a La Ciguapa por Chichi Peralta. Me ha pedido el señor Germán Echeverri, que está ahí del otro lado escuchándonos aquí en frecuenciaweb.com. También estuvo Suavemente por Elvis Crespo, que también estuvo pedido por la señora Mary Ojeda. Mary Ojeda, un beso grande para ti también, niña. Esta noche de salsa vamos a ir terminándola hacia las 9 de la noche. Acuérdate que lo puedes escuchar de nuevo el domingo a partir de las 9 de la noche, cuando termine la repetición del programa de la vieja Elsa, que estuvo haciendo su bolereando, haciendo su programa de boleros aquí por frecuenciaweb.com. Mi nombre es Gatito Coco y estamos aquí 1565-541-8677. Si quieres comunicar, como ya lo hicieron Marcos Oscar Martín Rayo, que estuvo ahí presente mandándonos éxitos, buenísimo, dice el programa. También estuvo la señora Hilda Giver, que ahí dice que nos estamos pasando mucha, muy buena música, es lo que nos figura en el comentario en el Facebook de la radio, que es Frecuencia Web. Más allá de eso, tenemos que seguir diciendo que quédate enganchado una vez que termine este programa lleno de salsa, lleno de azúcar, lleno de potencia, porque vienen los locos, los chicos de la Copa de Romada, haciendo su programa más bizarro de la Argentina aquí por Frecuencia Web. La repetición que te la damos también mañana a partir de las 9 de la noche, después de que termine Mediocre. ¿Se acordaste que mañana, a partir de las 10 de la mañana, en la FM Ciudad 105.9, a través de Frecuencia Web, también lo puedes escuchar en vivo al señor Néstor Benítez, de Marisa Villegas y de todo el equipo que conformamos Mediocres? Toda la actualidad ahí reflejada desde el mejor punto de vista. Justo. Punto de vista. Bueno, más allá de eso, vamos a seguir haciendo esta noche de salsa hermosa que estamos viviendo acá en Buenos Aires, que no hace calor, no hace frío, no hace nada. Estamos aquí pendientes de todos ustedes, haciendo que usted señora, sí, si usted, señora, esté comprometido con nosotros. Ahí está. Ahí nos manda saludos también de nuevo, otra vez de nuevo, que nos agradece el saludo Mary Ojeda, que está ahí pendiente, que nos dice que nos va a volver a escuchar el domingo a partir de las 9 de la noche. Gracias, Mary, por estar siempre pendiente. Estamos aquí en medio crecen, no, perdón, en Agüita de Coco. me confundo, muchos programas tengo en la mente. Señores y señores, vamos a poner un poco más de azúcar a esta noche. Acuérdate que si quieres comunicar con nosotros, 1565-541-867. Estamos ahí pendientes a todo lo que usted nos está pidiendo. Ya, como dijo Mary Ojeda, nos va a volver a escuchar en el domingo. Y recuerda que este programa no puede bajar desde la página web, que es en Wix, frecuenciaweb.com. Ahí usted puede bajarse este programa y escucharlo en su iPod, en su MP5, en su MP3, MP4, en su iPad, en todo lo que usted, en todo el sistema de audio que tenga, lo puede escuchar. Que también lo puede escuchar en cualquier momento del día, cualquier momento de la hora. A poner un poco de azúcar en su vida, azúcar, salsa. Bueno, señoras y señores, es la hora de un poco de merengue. Merengue del bueno, merengue del lindo, del lindo. Ah, no, merengue ahora no. Ah, bueno, acá me dicen que no. Bueno, a ver, dígame, déjame un beso. Este para la gente que ahora se está despidiendo de su menina, que no la puede ver el fin de semana porque son parejas medias extrañas. Ahí vamos a estar con Déjame un beso, una cancioncita que a ti te va a hacer mella. Déjame un beso que me dura hasta el lunes, un

corazón galopaba, mi alma echaba a volar ahí. Baila mi canción, que la tentación me pone mal. Esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Mueve tus caderas, ay, por favor, rumbera, que me tienes como agua pa' chocolate. Baila mi canción, que la tentación me pone mal. Ay, rumberita, esa sabrosura de tu cintura es muy sensual. Ay, ay, ay, qué bonita. Mueve tus caderas, oh, oh, por favor, rumbera, la, la, la, que me tienes como agua. Soy el gatito Cocker. ¿Estás escuchando? Agüite Cocker. Y seguimos aquí con Agüita de Coco. Acá Berio Ojeda nos está invitando a comer unas milanesas con puré. Un hambre ahí en esta radio ahora, en esta hora de la noche, que se nos están preparando ahí unas milanesitas con puré. Así que, Emery, si te quieres dar una vuelta por la radio, acuérdate 1565-541-867 y ahí te daremos la dirección. Mi nombre es Gatito Coco y estamos aquí en esto que hemos dado en llamar Agüita de Coco. Usted, si quiere comunicarse, también lo puede hacer a través del Facebook, que es Frecuencia Web. Ahí estamos ahí contestando todos y cada uno de los mensajitos que nos están llegando. También hemos dado cumplimiento a todos los pedidos que nos han pedido aquí a través del Facebook, a todas las canciones que a vos te gusta escuchar de esta salsa rica, hermosa, que estamos acostumbrados a tener todos los viernes y se repite el domingo aquí por Frecuencia Web. En primer término, antes de irnos, teníamos a Déjame un beso, una historia de amor de trampa. Y después tenemos a Willy Chirino, que nos traía Rumbera, una canción bien, bien, bien buena para andar bailando, unos giros ahí, unos guarapos, una salsa rica, una guaracha, un guanguancó, algo rico que te gusta de ti, para dar vueltas y más vueltas, quemar esas grasas que tiene ahí acumulada. Aseca, azúcar y quémala con esta salsa para bailar. Acuérdate que si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacer a los números que ya te dije, y así durante la semana nos puedes mandar a través del Facebook toda la música que a ti te gusta escuchar. Y ya sabes, contas con un par de niñas, niños, y bailas, haces casino, haces todos los pasos respectivos para la danza, que estamos homenajeando todos los viernes aquí por Frecuencia Web. Recuerda que no te vayas de ahí de la sintonía, porque ya vienen los chicos de la Copa Derramada todos los viernes a partir de las 9 de la noche, y la repetimos el día sábado después de Mediocres, ahí en Frecuencia Web, también a las 9 de la noche. Así que, señoras y señores, no tenés excusa. Y ahora sí, lo que tanto estábamos ansiando aquí antes de terminar esta noche de salsa, tenemos que mover mucho más el cuerpo, el esqueleto, un poco más, para poder bajar esos kilitos de más que tienes, y por qué no calentarte un poquito más. Merengue rico, merengue del bueno para ti, muchacha linda. Sabrosura, con que esa morena mueve la cintura.

Calle Gatito Calle. Estás escuchando Agüite Canga. Seguimos aquí en Agüita de Coco. Para despedirnos, nada más y nada menos, estuvimos escuchando mucho merengue, mucha salsa. Y bueno, mandamos saludos a toda la gente que estuvo ahí enganchada, como Mary Ojeda, que estuvo ahí escuchándonos y invitándonos a comer milanesas con puré. También estuvo el señor Oscar Martín Rayo, estuvo Lara Carro, estuvo el señor Adrián Echeverri, estuvo también escribiéndonos Hilda Giver, también estuvo también el señor José Kuhl. También estuvieron ahí, estamos escuchando, revisando el chat del Facebook. Y también estuvo la señora Verónica Elizabeth Urtbensky, María Leonor Singolani, Oscar Martín Rayo, Lara Carro, Romina Romero y así un montón de gente más. Acuérdate que este programa lo puedes escuchar de nuevo. Ven aquí, perrita, ven aquí. Ahí está. Lara Carro, y este domingo lo puedes escuchar de nuevo este programa aquí en Frecuencia Vuelta a partir de las 9 de la noche y mañana, acuérdese, a partir de las 10 de la mañana, Mediocres en 105.9.mejar ahí en la ciudad de Trujillo. Estamos haciendo el programa Mediocres, que se va a repetir mañana a la tarde a partir de las 7 de la tarde. Y ahora quédense nada más ni nada menos con la Copa de Arma. Chicos, chicas, aquí esto fue Agüita y Coco conmigo, con el Gatito y Coco. Muchas gracias a todos. Gente linda, hasta la semana que viene en vivo aquí por Frecuencia Web. Señoras y señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Adiós, adiós. Soy el Gatito Coco. Estás escuchando Agüita Coco.